Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1819, el libertador Simón Bolívar pronuncia el discurso de Angostura. En este documento, Bolívar como jefe de Estado se dirige a los congresistas del país no solo para expresar su opinión sobre lo que debía ser el proyecto constitucional a sancionarse, sino también para ofrecer una profunda reflexión sobre la situación que vivía Venezuela a fines de 1818 y comienzos de 1819. El día de hoy la tasa del Banco Central de Venezuela se encuentra en 36,26 bolívares por dólar. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. Mi juguete es canción divirtió al público en la Casona Cultural Aquiles Nasoa. Asamblea Nacional conformará comisión política para consultas sobre comicios presidenciales. Más de 500,000 de temporadistas visitaron el estado Miranda. Corpivensa reimpulsa la producción nacional como parte de las 7T. Turquía y Egipto piden alto del fuego y ayuda humanitaria para Gaza. Registran primera víctima mortal de un nuevo virus similar a la viruela. Cultura. La agrupación Mi Juguete es Canción realizó un concierto en las instalaciones de la Casona Cultural Aquiles Nasoa el pasado domingo, divirtiendo y asombrando al público asistente. Cada melodía fue acompañada por buenas coreografías y vestuarios apropiados para cada letra. La directora Andrea Paola Hernández es quien lleva la batuta de este elenco de talentos emergentes compuestos por niños, niñas y adolescentes. El pasado sábado fue inaugurada la exposición Arte Ruso del Siglo XX en Venezuela, en los espacios de la Galería de Arte Nacional en Caracas. La muestra exhibe 58 expresiones artísticas de los pintores Marc Chagall, Sergei Polyakov, Nicolás Ferdinando y Wassily Kandinsky. Asimismo, el evento contó con la presencia del ministro de Cultura Ernesto Villegas, el embajador de Rusia en Venezuela Sergei Melif Bagdasarov, junto a diplomáticos internacionales acreditados en el país y autoridades de la cultura. Somos Cultura. Durante el mes de febrero, la Ruta Comunal Circense en homenaje a Julieta Hernández, organizada por Misión Cultura, recorrerá el territorio nacional con 229 espectáculos que incluyen presentaciones de mimos, payasos, magos y muchas sorpresas para el disfrute del público en general. Así lo informó la viceministra de Cultura Karen Millán, quien explicó que este evento involucra a más de 1,000 organizaciones artísticas, culturales y comunales. Nacionales. La Asamblea Nacional, junto a las organizaciones políticas del país, conformarán una comisión que servirá para la consulta y la discusión permanente sobre las actividades que se desarrollarán en el marco de los comicios presidenciales de este 2024. Escuchemos al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreciendo detalles al respecto. Este es un proceso muy dinámico y está avanzando aceleradamente. Uno, en conformarnos en una instancia política permanente de consulta y discusión. Estas 41 organizaciones políticas, que trascienda más allá de los eventos que acordemos en materia electoral para la elección presidencial, que podamos avanzar también en otras discusiones y en el desarrollo del mismo evento electoral. Fue una decisión unánime que hemos tomado el día de hoy. En ese mismo sentido, Rodríguez detalló que en la reunión realizada este 14 de febrero participaron 41 organizaciones políticas y movimientos de electores en Venezuela, el 97% de todos los partidos debidamente inscritos ante el CNE. Durante una rueda de prensa este miércoles, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que la misión de Rocío San Miguel en la trama Brazalete Blanco era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando. Rocío San Miguel aparece textualmente mencionada en la orden de operaciones, del cual Ángelo Heredia dice responsabilizaron al teniente coronel César Siero. Vinculada de manera directa, señores, de manera directa. ¿De qué manera? Bueno, ya se los voy a explicar. Ella tenía una misión en la operación, comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando. Calculen ustedes eso, ¿no? En este sentido, Saab detalló que en el caso de Brazalete Blanco hay 19 personas involucradas y 15 órdenes de aprehensión por ejecutar. En este sentido, yo quiero, no voy a mencionar todos los nombres, pero hay en este momento, por este caso, 19 involucrados. Hay además 15 órdenes de aprehensión por ejecutar porque muchos están prófugos. Pero hay una detención clave que fue la de el exmilitar terrorista Ángelo Heredia, una persona que en el año 2016 fue detenida por intentar volar con explosivos la sede del SEBIN. Se escapó de Ramo Verde en el 2017 y apareció, vean esto, ¿no? 6 años después, intentando entrar a Venezuela, volar cuarteles militares y atentar contra la vida de altas autoridades del gobierno. Somos Noticia. Desde el Paseo Monumental de los Próceres en Caracas, el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos, y demás autoridades del gobierno bolivariano entregaron la condecoración Orden a la Paz a funcionarios de diferentes órganos de seguridad ciudadana por su destacada labor durante el dispositivo Carnavales Felices y Seguros 2024. En el acto de imposición de las medallas, tanto el almirante en jefe como las demás autoridades del Ejecutivo Nacional reconocieron la esmerada labor de los hombres y mujeres, que con su esfuerzo y compromiso garantizaron la tranquilidad de los temporadistas. Son las 2 y 12 minutos. We'll be right back. regionales. Durante el balance de los carnavales felices 2024, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, resaltó que más de 500,000 de temporadistas visitaron la entidad durante los carnavales felices y seguros 2024. En el caso del estado de Miranda, más de 500,000 de visitantes ajenos a este estado que vinieron a Miranda, que vinieron a nuestras costas, a nuestros ríos, a nuestros parques. El Parque Francisco de Miranda, me informa el ministro, que más de 1,300,000 en todos los parques nacionales, pero en el caso del Parque Francisco de Miranda, 218,757 personas. Fue el parque más visitado de todo el país. Cerca de 10,000 funcionarios de seguridad se desplegaron. Quiero felicitar a todos los organismos de seguridad, protección civil, salvavidas. De igual forma, Rodríguez detalló que 218,757 personas visitaron el Parque Francisco de Miranda y se desplegaron 10,000 funcionarios de seguridad. Son las 2:14. El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, durante el balance Carnavales Felices 2024, detalló que las actividades que se llevaron a cabo en estos Carnavales Felices 2024, entre ellos el Mostacho Fest. Sido unos días extraordinarios en La Guaira. Bueno, 7 conciertos se realizaron, combinamos muchas actividades, el Festival Mostacho Fe en cada una de nuestras playas, lo que fueron las carrozas extraordinarias y los conciertos por las noches, con el carnaval en la placita, el carnaval comunitario, con más de 3,000 piñatas distribuidas en las comunidades, con concursos de disfraces, todas estas tradiciones, pues, que acompañamos a nuestro pueblo en esta fecha del carnaval. Igualmente felicitó a los organismos de seguridad del estado por garantizar la atención del pueblo. Felicitar de manera especial a los más de 8,000 hombres y mujeres de los organismos de seguridad del estado. Aquí se encuentra su comandante, la SODI, Seguridad Ciudadana, todas las policías nacional, estadal, municipal, protección civil, bomberos, quienes garantizaron cero incidencia. Yo pido un aplauso para todos los organismos de seguridad ciudadana porque no hubo ninguna incidencia negativa en el estado. Apenas iban a ocurrir 3 inmersiones, pero gracias a la actuación temprana, alcalde, de estos organismos de seguridad, lograron rescatar a las 3 personas de manera inmediata y gracias a Dios todo esto salió muy positivo. Economía. Petróleos de Venezuela asignó 31 unidades tractoras a la región andina con el fin de robustecer la distribución de combustible. Así lo informó la estatal petrolera a través de su cuenta X, en la que indicó que la entrega se hizo a través de la Empresa Nacional de Transporte. En el evento de entrega participaron el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, la gerente general de PDVSA, Empresa Nacional de Transporte, Maridef Díaz, y el enlace político territorial y presidente de PDVSA Gas, Julio Rojas. La viceministra de Industrias Intermedias y Ligeras, Carla Fermín Jiménez, sostuvo una videoconferencia con responsables operativos de plantas y filiales para avanzar en el reimpulso de la producción nacional y en la transformación económica convocada por el presidente Nicolás Maduro. La oportunidad fue propicia para que la autoridad pudiera establecer un acercamiento con los jefes y líderes de las industrias intermedias a los fines de engranar esfuerzos en pro de delinear una ruta de trabajo que permita en lo sucesivo un abordaje a los núcleos productivos. Noticias del Alba. Los gobiernos de Cuba y Corea del Sur establecieron este miércoles relaciones diplomáticas y consulares, según dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Mayor de las Antillas. A través de un comunicado, la Cancillería cubana apuntó que los nexos quedaron establecidos mediante un intercambio de notas diplomáticas efectuado entre las representaciones permanentes de ambos países ante las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez sostuvo este lunes un encuentro con la canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Celinda Sosa, como parte de una vista de trabajo que está realizada a la Nación Caribeña prevista del 11 al 13 de febrero. La ocasión fue propicia para que el mandatario cubano agradeciera las manifestaciones de amor y solidaridad de la nación boliviana y resaltara la hermandad que une a ambos pueblos, además de pasar revista a las acciones realizadas y los proyectos futuros. Son las 2 y 19 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Los gobiernos de Turquía y Egipto solicitaron un alto al fuego inmediato y ayuda humanitaria para atender la situación que se registra en la Franja de Gaza, ante los constantes ataques y bombardeos perpetrados por Israel desde el pasado mes de octubre. La solicitud se dio tras una reunión sostenida entre este miércoles entre el presidente de Turquía, Recep Erdogan, y su homólogo de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, quienes abordaron acciones para llegar a un acuerdo entre Israel y Palestina ante la escalada de conflicto en la región del Medio Oriente. Diez vicegobernadores de Argentina publicaron un comunicado conjunto en contra de los recortes sociales que el gobierno del presidente Javier Milei aplica a los sectores del transporte público y la educación. Las autoridades provinciales reclamaron al mandatario que deje de tener de rehenes a los y las argentinas en sus batallas políticas y que no atende contra su calidad de vida como lo está haciendo. Son las 2 y 21 minutos. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. El informe de la primera muerte humana por el recién descubierto virus a las Capox, transmitido por pequeños roedores, ha causado gran alarma en todo el mundo. El patógeno pertenece al género Orthopox virus, que incluye la viruela y varios linajes zoonóticos que causan brotes en distintas partes del planeta. Blue Side Music. Los cinturones y soportes lumbares no funcionan como tratamiento para la lumbalgia, ya que de acuerdo con investigadores consultados por la Organización Mundial de la Salud, se consideran desfavorables porque los riesgos superan a los beneficios. En días recientes, el organismo internacional recomendó que la lumbalgia no se trata de esta manera ni con otros métodos que hasta ahora han sido comunes, por lo que apuntan a la promoción de la educación, la acupuntura y los masajes. Son las 2 y 22 minutos. Somos Salud y Bienestar. Y